¿Cómo olvidar a su cuerpo, sus dulces ojos, su bella sonrisa? ¿Cómo olvidar esas noches? Si de recordarlas ya me paralizan. Amor mortal y tierno, pido ayuda a los cielos. Cada vez que la veo bailando con otros me muero de celos. ¡Ea! ¡Cuartito! Allá, en el norte, para la familia Fineri y los Rodríguez. ¡Ahí va! ¿Cómo olvidar a sus besos, sus dulces labios de golosina? ¿Cómo olvidar a su aroma, su piel morena que me alucina? Amor que me envenena, amor que me hace daño. Yo quisiera alejarme, pero les juro que más la extraño. ¿Cómo olvidarme de ella? Más me enamoro. ¿Cómo olvidarme de ella? Si ya no encuentro el modo. ¿Cómo olvidarme de ella? ¿Cómo olvidarme? Si me he entregado todo. ¿Cómo hago para ser ese que siempre fui antes de conocerla? Me quiero contener cuando paso a su lado, la veo sin verla.